buscas estarás perdido. Amigo, no es la cura para tu dolor. Ella es mala, tú no mereces ese cruel castigo. Poco a poco matará a ti.